Destruction volvían con el nuevo milenio y tras un largo silencio discográfico al redil del thrash metal salvaje y directo. La formación con Schmier a la cabeza editó en 1989 Cracked Brain y con semejante discazo se despidieron de la escena por multitud de factores, como la lucha de egos, los problemas de drogas y alcohol y las decisiones financieras equivocadas. La banda sin Schmier funcionó durante los 90 con otro vocalista y con el apelativo de Neo Destruction, pero desde luego todo fan de la banda sabe que la cosa se acabó en 1989. Un retorno a los escenarios, pero en 1999, en el Festival de Wacken, al que tuve el placer de asistir, calentó los ánimos y se vio claro que la escena thrasher necesitaba de uno de sus máximos baluartes para seguir dando guerra de la buena. El mundo del thrash metal sin Destruction es como una playmate sin tetas. Intolerable. The Antichrist es el segundo paso en el nuevo devenir de una banda que jamás dejó de estar realmente en el corazón de los fans. En pleno revival del thrash en el 2001, los teutones iban a por la cima y ni Dios ni el diablo se iban a interponer en su camino. Y de este álbum escuchaste el tema Thrash Till Death. Comencemos. They're coming to get you, Barbara. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. El guitarrista fundador de Violence, Phil Demmel, dejará a la banda después de un último show el 11 de febrero. En un comunicado en video publicado por Phil y transcrito por Metal Injection, explica que esto no tiene nada que ver con unirse a la nueva banda de Kerry King. Solo consideró que era el momento adecuado. Pero lo paradójico acá es que al pedirle un saludo al mismísimo Phil Demmel para Sobre la Dosis, no tenía la menor idea que ya no pertenecería a la banda Violence y le pedí que se identificara como guitarrista de la misma. Al cabo de unos minutos después de llegar el video del guitarrista a mi correo haciendo justo lo que le pedí, que se identificara como guitarrista de Violence, leo la noticia por todas partes que se despidió de Violence. No sabía qué hacer, si pedirle de nuevo el video, ya diciendo el ex guitarrista de Violence, pero luego pensé que técnicamente sigue estando en la banda, ya que su última presentación con ellos es el próximo domingo 11 de febrero. Pero tomando en cuenta también el gran detalle que es él el fundador de Violence. En fin, gajes de oficio. Aquí el saludo de Phil Demmel y escuchemos a Violence con el tema Gato Negro. What's happening? This is Phil Demmel from Violence, formerly Machine Head, and you're listening to Sobra La Dosis with your host Jonathan Montenegro. What's going on, everybody? This is Paul Bostaff from Slayer, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Stay metal, man. Cheers. Es un gran día en el mundo de Kerry King cuando finalmente se presenta su nuevo proyecto en solitario. Aunque durante su entrevista con Rolling Stone sobre el proyecto, Kerry King se refirió a los shows finales de Slayer en 2019 y su relación con el líder Tom Araya. Cuando se le preguntó si había hablado con Araya desde el último show, Kerry King dijo lo siguiente, cito: "Ni siquiera un mensaje de texto, ni siquiera un correo electrónico. He hablado con todos los demás miembros de la banda por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico". Por otra parte, Kerry King también habló un poco sobre la relación o no relación con el ex baterista de Slayer, Dave Lombardo, quien tocó con la banda de forma intermitente entre 1981 y 2013. Kerry King dejó muy claro sus sentimientos sobre Lombardo diciendo lo siguiente, cito: "Lombardo está muerto para mí. Él lanzó esa diatriba en las redes sociales sobre el negocio de Slayer cuando estábamos en un vuelo hacia Australia y sabía que no podíamos replicar durante 14 horas y me arrojó debajo del autobús. Yo era el único que lo retiró tenía en la banda, porque Tom Araya quería que se fuera antes de eso, y Jeff Hanneman acababa de recibir la picadura de una araña, lo que le hizo contraer una bacteria carnívora, lo que le obligó a salir de la gira. Le dije a todos, necesitamos a Dave, los fanáticos no lo entenderán si lo reemplazamos ahora mismo. En fin, los trapos sucios se lavan en casa, Kerry. De Kerry King, escuchaste el primer single de su álbum en solitario, From Hell I Arise, el tema Idle Hands. La banda multiplatino de groove metal de Texas, Pantera, inició su última gira por Norteamérica el pasado 3 de febrero en el Amaranth Bank Arena en Sunrise, Florida. Ese concierto vio la primera presentación en vivo de Floods desde el año 2001. Esa pista sirvió como el tercer sencillo del álbum de 1996 de la banda, certificado platino The Great Southern Trendkill. Are sleeping. Oh, guilty bliss. What's up, guys? This is Doc Coyle from Bad Wolves and God Forbid, and right now you're listening to Sobre la Dosis with your host, Jonathan Montenegro. Sus rumores eran ciertos. Lamb of God y Mastodon saldrán de gira en julio y agosto para tocar sus álbumes de 2004, Ashes of the Wake y Leviathan, en su totalidad. Todas las fechas serán abiertas por Kerry King y Malevolence, excepto algunas en el medio con Kerry King y Unearth. Escuchemos de estos álbumes sus respectivos singles o temas más representativos de cada disco. Primero, Laid to Rest, para luego deleitarnos con Sea Beast. Hey, what's up? This is Mark Morton from the band Lamb of God, and you're listening to Sobre la Dosis with the one, the only, Jonathan Montenegro. Turn it up. away. The blood's on the wall, so you might as well just admit it. And bleach out the stains, commit to forgetting it. You're better off empty and blank than left with a single pathetic trace of this. Smother another failure. Lay this to rest. Console yourself. You're better alone. Destroy yourself. Say who gives a fuck. Adopt yourself. You're better alone. Destroy yourself. Hey, this is your old pal Braun from Mastodon, and you're listening to Sobra la Dosis with Jonathan Montenegro. Stay heavy, my friends. Stay heavy. La banda de metalcore The Ghost Inside aparentemente está planeando un gran 2024, ya que no solo hace pocas semanas anunciaron su sexto álbum de estudio titulado Searching for Solace, sino que también han lanzado hasta la fecha 3 singles y en paralelo a esto publicaron fechas de su gira como cabezas de cartel. Hablemos brevemente del nuevo álbum, titulado Searching for Solace. Es la continuación del álbum homónimo de 2020 y contará con 11 pistas nuevas. Sin más, esto es The Ghost Inside con el track Death Creep. Pero antes, escuchemos al proyecto de Greg Puciato, Troy Sanders y Max Cavalera, el supergroup Killer Be Killed, con el tema Dream Gone Bad. Y con ellos nos despedimos. What's up, everybody? Max Cavalera here, Soulfly Tribe. Listen to the podcast Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro and stay metal forever. We'll see you on tour. Oi! Sell your soul, born this is Sean from Make Them Suffer, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Feel the cold steel touch my fingertips. I see the light, but I'm not afraid of it. So sew me up and put my bones back where they fit. Don't hit a lifeline, I got a death grip. This is a little fucking bonus. After the Burial, con el tema Nothing Cold. Hey, this is Anthony Notarmaso from After the Burial, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised.